Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 51ª reflexión. Y soy del Patri, me dice Ray. Yo tengo otra pregunta sobre el nivel de conciencia. Empezamos. No sé si has visto la reflexión sobre los niveles de conciencia. Yo te invito a verla porque te puede hacer pensar de una manera peculiar. Dice, tengo 36 años, antes de los 18 fui tímido, pero después de los 18 me volví atractor. Importante esta frase de me volví atractor porque bueno, ya de por sí esto me da mucha información que la voy a analizar a continuación. Por así decirlo, por ciertas circunstancias que omito, pero a los 24 años viví un episodio de depresión y eso me llevó a hundirme emocionalmente hasta el punto que en vez de seguir atrayendo a las mujeres, me rechazaban y nunca he comprendido por qué me hundí. Peor que antes de los 18. Nunca volví al nivel de atractor. ¿Qué podrías decirme sobre esto? Saludos. Bueno, pues te voy a llamar Patri. Lo que te puedo decir es que, digamos que ser un atractor es como un estilo de vida y no es como un interruptor on y off. Realmente no es de repente soy atractor, de repente no lo soy. En principio es una, bueno, es una forma de vivir la vida con una mentalidad la cual pues te hace ver que quieres aportar, que quieres construir, que las cosas que las haces para dejar un mundo mejor. En fin, que estás a gusto haciendo cosas que hace que la gente quiera estar contigo y quiera disfrutar también de esas cosas. Sería un poco esa la idea, ¿vale? Entonces, ser introvertido, ¿vale? Por aquí dices, o sea, ser tímido no es no ser atractor. La timidez puede ser muy atractiva. De hecho, hay muchos hombres tímidos, introvertidos. Que bueno, que están en su mundo, que hacen sus cosas sin buscar llamar atención ni nada, y son súper atractivos. Y es más, Elon Musk es súper introvertido. Si te fijas bien, no sé si sabrás, si sabes inglés y le puedes escuchar en versión original, cuando él habla, tartamudea, o sea, ese tío a nivel social ha sido súper introvertido. Es una persona, se le ve que ha hecho un esfuerzo gigantesco, enorme, para poder, pues yo qué sé, hacer speeches como los que haces, o sea, conferencias, presentaciones, para relacionarse con la gente. Es una persona que se nota que no tiene el don de la palabra y es una persona que dices, wow, este tío, qué carismático es. No, o sea, se le ve tartamudeante, titubeante, se le ve que el tío, lo que pasa es que cree en lo que está haciendo, es un apasionado de lo que construye. Y en su aforo más interno siente que tiene que compartirlo, que tiene que eso tiene que ver la luz, ¿no? Y luego ya con el tiempo, pues es una persona que se le ve que le pilla gustillo, ¿vale? Pero aún así sigue teniendo cierta timidez. Y eso no es que no sea un atractor. La timidez puede ser muy atractiva. Entonces, eso no es un problema. No hace falta. O sea, ser un atractor no significa ser una persona completamente extrovertida, guapa, famosa y que haga lo que haga, todo el mundo lo desea porque, no sé, no hace falta ser un Jordi Wild, ¿sabes? No hace falta ser eso. Eso es una versión que puede estar muy bien, pero no es necesario. Tenía otro ejemplo en mente y se me ha ido, de alguien así también introvertido, que también la peta bastante, pero bueno, Elon Musk es un buen ejemplo. Y luego sí, luego hay gente que siendo muy extrovertida, pues es más, bueno, es más fácil de ver por qué, ¿no? Porque son tan encantadores. Pero vamos, que el encanto, la atracción en general, no es solo saber expresarse y saber comunicar y tener buena presencia y buena apariencia. No es solo eso. Eso es algo que puede complementar, que puede estar bien, pero que no es necesaria. No es ni siquiera necesario. Y de hecho, no es suficiente. O sea, puedes tenerlo y con eso aún así no serlo. Pero luego me dices que llegaste a una depresión a los 24 años y entonces te hundiste emocionalmente hasta el punto que las mujeres te rechazaban. Y eso es otro tema importante. Un atractor, una persona que hace que digamos que su presencia es atractiva, o sea, que las cosas que cuando alguien sabe algo de ti o ve algo de ti, dice, wow, ¿cómo mola esta persona? No sé, como puede pasar un grupo de música, tú puedes escuchar a un grupo de música, escuchar su música y decir, wow, me encanta esta música. Y entonces esa persona o ese grupo te parece de repente atractivo, y dices, wow, me atrae, lo quiero escuchar más, quiero comprar su disco, quiero lo que sea. Eso, o sea, el atractor es... Más, va más por ahí, no es solo con mujeres que se sientan atraídas por ti. Esa es una faceta de la atracción que tiene sus ventajas, como pueda ser tener pareja, sexo, reproducirse y que la especie continúe. O dejar un legado con niños y demás, pero no es la única faceta de atractor. Atractor lo engloba todo. Atractor es un concepto que hace que la gente quiera trabajar contigo, quiera crear proyectos, quiera pasar tiempo contigo, quiera empaparse de ti, quiera aprender de ti, quiera contarte sus cosas, decir, ostras, se lo voy a contar a X porque él me escucha, porque él me da buenos consejos, porque quiero que esté orgulloso de lo que he conseguido, o lo que sea. Esa es la faceta de un atractor, no es solo, pues eso, que las mujeres se sientan atraídas por ti, porque de hecho se puede ser un gran atractor y no comerte una mierda con las mujeres, porque luego las mujeres requieren, por así decirlo, la atracción no implica sexo. La atracción implica interés. Y interés hay que transformarlo en sexo. Y ahí hay que saber convertir. Es como saber vender bien un producto, en el sentido de mostrar algo que digas, jolín, qué guay, pero luego no saber cerrar la venta, no saber decirle, cómpramelo, vale esto. Hay gente que habla muy bien de cosas, pero luego no sabe cómo convertir toda esa. Ese interés, esa voluntad, ese take my money, ¿vale? No saben cómo convertirlo, cómo que la gente le dé el dinero, ¿no? Lo pague, lo compre, lo generan que la gente diga, ostras, qué guay, cómo mola, muy chulo, no me interesa. ¿Vale? O sea que un atractor no necesariamente es un empotrador. Para ser un empotrador hay que ir un poco más allá. Hay que llegar al terreno de la sexualización, que es otro ámbito, ¿no? Y que sigue formando parte de la atracción, pero no es solo, o sea, la atracción no es suficiente, es necesaria y no es suficiente. Entonces, bueno, lo que ya no te sé decir es, si tú no sabes, como bien dices, por cosas que omito, a los 24 años entras en la depresión, pues si omites lo que te dice entrar en depresión, ¿qué coño voy a saber yo? Está claro que algo pasó. Entiendo que omites, pues, algún trauma, alguna noticia que desagradable, en fin, cualquier evento en tu vida importante, tan importante que no lo quieres compartir, y que entonces entraste en depresión. Y evidentemente, una persona en depresión ya no es tan atractiva, es normal, porque estás en un nivel de conciencia muy bajo, estás deprimido y estás que realmente no aportas nada bueno porque no puedes dar algo que no tienes, o sea, estás como un poco vacío por dentro, e incluso la gente que te quiere ayudar y te quiere dar tampoco lo quieres aceptar porque no quieres, o sea, estás apático, es una forma de, es una conducta, es una forma de vida bastante estéril, que no digo que, o sea, que pasa, que hay gente que le pasa y si eso te pasa, pues si te ha pasado algo que te hace entrar en ese trance, en esa situación que puede ser, pues, meses, años, lo que sea, pues bueno, ahí lo de menos es que la gente se sienta atraída o no por ti. O sea, aquí lo más importante es volver a conectar con las ganas de vivir, volver a encontrar eso que te hace brillar los ojos y que te apetece construir, crear, vivir, eso que te da la vida de nuevo. Entonces, si nunca has llegado al nivel de atractor, no hay un nivel de atractor, ya te lo digo. O sea, no hay un nivel de atractor. O sea, el atractor es un estilo de vida, es una voluntad. Es verdad que luego vas a impactar más o menos dependiendo de muchos factores, dependiendo de toda la gente que conozcas, dependiendo de qué manera llegas a la gente. En fin, que tú puedes ser atractor y, como digo, no tener éxito con las mujeres, pero sí que puedes tener éxito profesional y etcétera, ¿no? Entonces, depende de muchos factores hasta qué punto puedas proyectar tú lo atractor que eres. entiendo que un atractor desea ser atractivo en todas las facetas que le interesan, ya sea relacional, sexual, profesional y social, ¿no? Con amigos, etcétera. Pero bueno, que ser atractor es algo que puede ser ya, y es teniendo esa mentalidad de voy a crear algo que aporte, voy a disfrutar del proceso, voy a ayudar de alguna manera a los demás y en el proceso también ayudarte a ti mismo, o sea, ser mejor persona, ser más interesante, más resiliente, más, etcétera. O sea, ser algo más, al final, más apetecible, algo que la gente más quiera tener en su vida. Y de esa manera ya está siendo atractor. En el momento que, no lo sé, si vas al gimnasio y entrenas y estás un poquito más en forma y comes un poquito mejor, y ese día que has hecho las cosas óptimas, ya estás siendo atractor. Si al día siguiente deshaces lo hecho, pues estás dejando de ser atractor. Si lo vuelves a ser, vuelves a ser. O sea, y eso es algo, durante el día puedes tener momentos más atractivos y momentos menos atractivos. Un poco la idea sería que la media salga que cada vez lo eres más, cada vez creces más en esa dirección. Esa sería la idea. Así que bueno, espero haberte ayudado a lo posible, por lo menos a nivel conceptual. Lo que no te sé decir es si esa depresión tiene o no solución, porque no sé ni por qué es. Pero lo que es el concepto de ser atractor es algo mucho más sutil, mucho más rápido, efectivo, no va por niveles. Y es más es como los hábitos, día a día, poco a poco, ir mejorando y no algo. No es algo que llegas a un nivel y de repente te conviertes en Super Saiyajin o algo así. No, de hecho, siguiendo con la metáfora, Son Goku, desde que es experto de marcas ya de pequeñín hasta que finalmente se convierte en Super Guerrero, no es de un día para otro, de la noche a la mañana, sino que es una evolución que va creciendo poco a poco, más y más, va peleando, va mejorando, va ganando pues torneos y a luchadores y demás. De hecho, normalmente siempre pierde la primera pelea y la segunda la gana y todo esto. Y llega un momento donde para conseguir ganar se tiene que convertir en superhéroe porque si no, no hay forma. Y sale de dentro de sí algo increíble para poder luchar contra otros que ya de por sí ya se iban transformando dos o tres veces. Este Freezer, cuando lucha con él, hace dos transformaciones, ¿no? O sea, esta es la primera normal, hace una segunda transformación, o sea, una primera transformación, y luego hace una segunda transformación, se convierte en su tercer nivel, y entonces Son Goku se tiene que transformar en su primer nivel. Pero vamos, que al final, aunque hay un salto ahí un poco más exagerado porque se pone rubio, ojos azules y más musculado y demás, en el fondo eso sucede porque él ha ido creciendo poco a poco durante muchos años y ha ido, digamos, germinando eso. No es que sea, ahora ya soy super guerrero porque sí, sino que realmente super guerrero no es un salto tan grande como todo lo que ha hecho desde que era pequeñito hasta que era adulto. En fin, que me enrollo. Espero, lo dicho, haberte ayudado, Patri. Mucho ánimo, más energía y que de los resultados no sean los de tus decisiones, que entiendo que quizá esta depresión fue por algo y, sí o sí, de esto saques excelentes conclusiones que te van a servir pues para que no se repita o se repita, pues no tenga la misma fuerza, o sea, ligeramente distinto y te sirva para aprender otra cosa. Bueno, nos vemos mañana.